Bueno, el día de ayer un hecho muy lamentable que ocurrió en horas de la tarde en la comuna de Lago Ranco, donde se encontraba en una actividad familiar y también de amigos compartiendo en un domicilio. Una persona, por hechos que se están investigando, saca un arma blanca y propina un golpe, una estocada entre la cintura y la pantorrilla en el glúteo a otra persona ya adulta, ambos masculinos. Esta persona, a raíz de la lesión, se mantiene esperando personal de SAMU en el domicilio, donde al parecer habría perdido bastante sangre. Una vez llegando ya al hospital, trasladado por personal de la ambulancia del SAMU, al parecer había mantenido un paro y fallece. Esta situación, a raíz que toma contacto con personal de carabineros, se constituye en el lugar y se logra la detención, en este caso del autor de los hechos, y queda a disposición del tribunal. Por instrucciones del fiscal de servicio, instruye que la BOCAR concurra a periciar el sitio del suceso. De la misma manera, la CIP de acá de la Cuarta Comisaría concurre en el sector de Lago Ranco, y todos los antecedentes recopilados el día de ayer en la tarde en el sitio del suceso están siendo puestos a disposición del tribunal para que pueda establecer fehacientemente los hechos, cómo ocurrieron y qué motivó en este caso al autor de los hechos a propinarle la estocada, en este caso en el glúteo, a la víctima. ¿Capitán, ellos estaban consumiendo bebida alcohólica en el momento? Había alcohol de por medio. Es una actividad que, como digo, no mayores antecedentes con respecto, solamente hay una actividad familiar y de amigos que estaban en el sitio del suceso, y todos estos antecedentes, como digo, fueron puestos a disposición del tribunal.